Radio Escuchas, esto es una producción realizada por Alma Lidia Martínez, Edson Méndez y Tasia Rojas para el módulo de Radio Educativa, impartido por el maestro Rodolfo Calderón Vivar para la maestría en Tecnología Educativa del Instituto Universitario Puebla, Campus Jalapa. Buenos días, Radio Escuchas. Hoy se realizarán comentarios en torno a la lectura de Arturo Merayo de la breve evolución histórica de la radio educativa, con la participación de la profesora Tasia Rojas, la pedagoga Alma Lidia Martínez y un servidor, el profesor Edson Méndez. La historia de la radiodifusión educativa comienza poco antes de la Segunda Guerra Mundial con los trabajos experimentales desarrollados en Estados Unidos y Europa, aun cuando, ya se apuntó, muchas universidades ya habían incorporado actividades radiofónicas desde los años 20. Conviene recordar aquí cómo a lo largo de las últimas 5 décadas el concepto de radio educativa se ha ido modificando sustancialmente. En la década de los 50, la radio educativa es concebida como un instrumento complementario de la enseñanza reglada que se imparte en los centros académicos y como sustitutiva de las clases presenciales. Las escuelas radiofónicas que ponen en marcha estas actividades demuestran, en primer lugar, que es posible hacer educación popular en el campo de la educación formal y, en segundo lugar, que es posible hacerlo por radio en combinación con otros. Por otra parte, el trabajo de numerosas radios populares se orienta directamente a la llamada educación no formal con adultos, mediante el desarrollo de la participación ciudadana. Se trata de que la radio se convierta en un medio de comunicación efectivo en el seno de las localidades en las que opera. Es decir, el objetivo es favorecer el intercambio de los pequeños grupos locales, para que estas comunidades puedan expresar sus demandas, sus experiencias y propuestas mediante un diálogo en el que la radio asume el papel de difusor pluralista. Este intercambio revierte en el fortalecimiento de esas mismas comunidades en la medida en que pueden escoger libremente sus propios procesos de desarrollo y definir también por sí mismas sus propios procesos culturales. En la década de los 70, el éxito generado atrae la atención de organismos internacionales como la UNESCO y de instituciones nacionales que apoyan programas para los países en vías de desarrollo. Los nuevos medios educativos, tal era el nombre que solía darse a la radio y a la televisión, en la década de los 60 hicieron su aparición en muchos países, a menudo con la ayuda de un organismo exterior. Se considera que la función de la radio educativa debe ser denunciar, protestar e interpelar, y de esta manera se hace presente en los movimientos sociales. No se limita a dar la palabra para que las mayorías populares se expresen sobre su mundo y su realidad. Aspira a que las palabras tengan un contenido político. Es decir, se pretende que la radio contribuya a la transformación del sistema político y económico dominante, desde el convencimiento de que la propuesta educativa no se logra si no se analizan las causas y efectos de las condiciones de vida que ponen a la masa social en una situación de desventaja. En las décadas de los 60 y 80, los radios se convierten en espacios donde la gente va pronunciando un discurso propio. Esta participación con la palabra les permite avanzar en la información de un saber y un hacer, orientados a acumular las fuerzas y los conocimientos necesarios para poder confrontarse con el poder. Por otra parte, se van extendiendo los contenidos educativos a otras estaciones que no lo son propiamente. Se trata de una educación no formal, que incide en aspectos relacionados con la motivación, la información de servicios públicos, la modificación de conductas, la divulgación de cuestiones de interés social, etc. En la década de los 90, especialmente en Iberoamérica, la red educativa se redefine y comienza a intentar competir con las emisoras comerciales, sino en la consecución de beneficios económicos vía ingresos publicitarios. Sí, en la búsqueda de audiencias masivas, consiguientemente, la relación de la radio con sus públicos se modifica. La idea es también lograr que el discurso popular sea escuchado por las masas y así alcance mayor legitimación. Se trata de conseguir que también los sectores más populares se expresen ante el conjunto de la sociedad y no solo en un ámbito restringido, que su vida sea motivo de opinión en las conversaciones diarias de todos, que su problema y su participación estén presentes en los espacios donde se formulan y deciden las políticas que regulan los destinos de la sociedad en su conjunto. Es evidente que en este cambio de estrategia los fines políticos son deslizados por los intereses del mercado, y en este sentido la redefinición limita en esencia a las posibilidades sociales del medio, que quedan suavizadas, matizadas y a veces completamente desdibujadas. El que las radios populares acepten lo masivo como espacio de influencia política y cultural ha requerido entrar en un espacio de confrontación y en un terreno lleno de dificultades y contradicciones. Es un espacio donde las tecnologías, los estilos radiofónicos, los requerimientos profesionales, los recursos financieros, las formas de gestión, la legislación, entre otras, aparecen haberse hecho al servicio de las radios comerciales, pero estas son las condiciones en que las radios populares masivas producen sus programas. En las experiencias radiofónicas con fines educativos subsisten y conviven, por tanto, dos tendencias diferentes. Por una parte, aquellas dinámicas de participación de grupo y por otra, la competencia directa con la radio comercial que obliga a adoptar mecanismos distintos para ganar y mantener la audiencia. La radio con fines educativos, en lugar de competir con la radio comercial, tendría que atender únicamente a la necesidad de mantener y estimular de manera constante la producción creativa, en vez de pretender audiencias millonarias. Se trata, por tanto, de instaurar un estilo de comunicación horizontal, participativa, que respete y tenga en cuenta la realidad de los involucrados en el proceso y los considere sistemas de personalidad activa, comprometidos en intercambios con fuentes que están dentro y fuera del programa y de la institución educativa. Les damos las gracias a los participantes que oportunamente nos dieron su comentario. Y a todos los que escuchan, lo esperamos a la próxima emisión. Hasta pronto. Programa educativo. A través de la historia se han investigado diversas formas para evitar el embarazo. Los pueblos primitivos desarrollaron técnicas anticonceptivas, algunas más efectivas que otras, y muchas de ellas peligrosas. Por ejemplo, una antigua leyenda china afirmaba que la mujer no podía quedar embarazada si permanecía totalmente pasiva durante el coito. Aún en la actualidad, existe la falsa creencia de que la mujer no corre riesgo de embarazo si no experimenta un orgasmo. El embarazo no deseado es un aspecto fundamental que gira en torno de la sexualidad, sobre todo en la adolescencia. Según la Organización Mundial de Salud, se define como embarazo adolescente el que ocurre en mujeres menores de 20 años de edad. Los embarazos adolescentes que no fueron planeados pueden generar conflictos familiares y en algunas ocasiones se pueden presentar embarazos de alto riesgo o aborto. Desgraciadamente, en algunas ocasiones, la adolescente puede ser abandonada por sus familiares y o por su pareja. Para prevenir los embarazos no deseados, se recomienda la utilización de algún método anticonceptivo, como son los siguientes. Los métodos naturales son dos, que es el ritmo o calendario y el coito interrumpido. Los métodos hormonales son las píldoras, inyecciones y parches anticonceptivos. Los métodos de barrera química o espermicidas son los óvulos, espumas y jaleas. Y el último son los métodos de barrera mecánica, que es el condón masculino y el femenino. Cada uno tiene ciertas ventajas y desventajas, así como sus características. Pero la efectividad ahí varía, ninguno es del 100%. El mínimo, lo que es, puede llegar a un 70%, y el máximo puede ser un 99%, como son las píldoras y las inyecciones. También hay otros que ocupan como métodos anticonceptivos y que son después ya que no quieren tener o desean más hijos, que es el DIU, que es el dispositivo intrauterino, la vasectomía en el caso de los hombres y la oclusión tubárica bilateral o safingoplasia en el caso de la mujer. Repito, todos tienen una efectividad hasta un 99%. Muchas gracias. Eso es todo. Espero que sea de utilidad para todos los radioescuchas. Hasta pronto. Yo soy Alma Lidia y los saludo con mucho gusto desde esta su estación favorita. Y este lunes empezaremos con lo más relevante del fin de semana. El secretario Alfonso Lujambio retó al gobernador del Estado de México. La Secretaría de la Marina presentó a El Kilo como presunto asesino intelectual de las muertes en Tamaulipas. Un autobús chocó en la Ciudad de México alrededor de las 5 de la tarde y dejó un saldo de 5 muertos, entre los que había 3 adultos y 2 menores de edad. En otros temas, encharcamientos, inundaciones y el caos vial, así como cuantiosos daños materiales, fue el saldo que dejó una inesperada lluvia atípica en el Valle de Chalco. De acuerdo con las autoridades, las lluvias alcanzan una intensidad de 30 metros cúbicos. El sábado en Indios Verdes hubo un asalto a mano armada por un joven de 14 años. Ayer en la madrugada, en el periférico sur de esta capital, 4 jóvenes fueron encontrados muertos. Se presume que fue un ajuste de cuentas. La Secretaría de Educación Pública y el Sindicato de Maestros acordaron un nuevo aumento salarial del 4.7% más el 1.2% en prestaciones para maestros de preescolar, primaria y secundaria, aunque este acuerdo aún no es oficial. El gerente de Liconsa dijo que a pesar de que los productores de leche aumentaron el litro de 4.25 a 5 pesos por litro, el costo para los consumidores seguirá en 4 pesos solamente. En esta ciudad, de México hay cerca de 80 taxis piratas y esto está afectando a los taxis que sí tienen permiso. Las colonias vecinas a las Jacarandas llevan 8 días sin una gota de agua. Ahora en las internacionales, las organizaciones de las Naciones Unidas lograron un acuerdo con el líder libio, todo esto para brindar ayuda humanitaria a todo su país. En Cuba se está llevando a cabo el 6º Congreso del Partido Cubano y esto se hace a puertas cerradas, en donde se debaten las propuestas de Raúl Castro. Robots controlados a distancia recorrieron los edificios dañados de Fukushima, en donde hallaron altos índices de radiación. Con esto nos vamos. Muchas gracias por su atención y por haberme acompañado. Que tengan un buen día. Nos vemos mañana a la misma hora y en esta misma estación. Gracias. Cápsula, cápsula, cápsula cultural. De entrada, uno de los misterios más peregrinos de la historia del arte moderno pudiera transformarse en una historia de celos prostibularios. A lo largo del siglo XX, se construyeron numerosas teorías sobre la locura de la que habría sido víctima Vincent van Gogh, y cuya consecuencia más estrafalaria pudo ser la peregrina idea de cortarse su oreja izquierda con una navaja de afeitar. Eminentes historiadores escribieron páginas magistrales en torno a tal acto de locura, no del todo artística. Georges Bataille, entre tantos otros, hizo del gesto y la locura de Van Gogh un alucinante caballo de batalla en defensa de la demencia y las alucinaciones artísticas. Sin embargo, tras 15 años de trabajo minucioso, rescatando informes policiales, dos historiadores alemanes, Hans Gottmann y Rita Guldergans, han llegado a una conclusión muy distinta sobre uno de los pilares biográficos de la locura de Van Gogh. Según ellos, Gauguin y Van Gogh habrían discutido a la puerta de un prostíbulo en Arles, dispuesto a zanjar expeditamente sus diferencias y enfrentamientos. Gauguin sacó su sable, pues era un experto espadachín, y tiró sobre la oreja de su amigo, cortándola de un tajo con precisión quirúrgica. ¿Por qué callaron Van Gogh y Gauguin tal incidente? A juicio de Hans, Van Gogh y Gauguin sellaron un pacto de silencio. Ese es el título del libro consagrado al enigma. Su acción podría costar la cárcel a Gauguin. Van Gogh no ganaba nada acusando a su amigo, al que continuamente frecuentaba y estimaba. Con él habría soñado construir una especie de fanasterio artístico en Arles. El silencio los beneficiaba a ambos. Van Gogh esperaba convencer a su amigo de volver a Arles, volver a trabajar juntos. Gauguin soñaba con otros horizontes en el Pacífico. Hans y Rita no pueden aportar pruebas definitivas de su tesis, pero su obra ofrece 392 páginas de indagación, la construcción policial de un suceso y la investigación de un misterio. Precavidos, los historiadores y biógrafos no desean llegar a conclusiones definitivas, limitándose a matizar un punto esencial en la biografía de Van Gogh. Incluso en su carácter profundamente anecdótico, aportan materiales de trabajo para la posible matización, asimismo, de la tesis tradicional sobre la locura, sin duda genial, del gran maestro impresionista. Van Gogh quizás no se agote desde ninguna perspectiva, y el Van Gogh atormentado y visionario quizás tenga las mismas raíces que el iluminado por la luz celeste de un horizonte glorioso. Ambos comparten una insaciable sed de lo absoluto. El artista impregna sus pinceles en los reverberos visionarios del cristalino de sus ojos insolubles. Como ustedes saben, los profesores de casi todas las escuelas están en contra de los nuevos medios de comunicación y nos obligan a usar los libros y las peceras como los medios de los dinosaurios. ¿No es hora que todo esto cambie? Mis profesores, al contrario, exigen que innovemos en la presentación de proyectos y trabajos, empleando lo que más podamos las nuevas tecnologías. Lo que sí hay que admitir es que muchos de mis libros tienen información que está más detallada que en la Wikipedia, y así son muchos de los casos. Ya Google hará algo con respecto a esto. Lo que sí concuerdo contigo es que el uso de la escritura en las aulas es un 100% seguro que te puedo decir, mientras que el 80% de lo escrito en las carpetas terminará sin ser utilizado correspondientemente. Voy de acuerdo en que debemos empezar a romper los usos de antaño. Muchas veces los apuntes que tenemos en los cuadernos no los volvemos a utilizar nunca, una vez que terminamos un semestre o un año escolar. Si un día los volvemos a necesitar, no sabemos en dónde los pusimos. Sería fantástico tener todos los apuntes en archivo electrónico, ya que si los necesitamos, estén ahí disponibles de manera fácil. El problema es que no todos los estudiantes tienen acceso a los medios digitales. Algunos no tienen acceso a este bendito internet. Entonces, ¿cómo podemos fomentar el desuso de los libros? Aparte, he visto como informático que el uso continuo de las tecnologías de la educación fomenta la flojera en el estudiante y además lo hace dependiente de estos medios. Entonces es necesario fomentarlo desde los niveles más bajos, que el estudiante se acostumbre a utilizar la tecnología, pero también que los maestros entiendan que estamos evolucionando y que ellos deben evolucionar en su forma de enseñar para que el uso de las tecnologías dé frutos tanto en los libros como en los medios. También depende del presupuesto de las escuelas. Hay algunas que, aunque quisieran, si no hay dinero, pues ni con qué. A duras penas tienen algunas computadoras en su laboratorio, bastante obsoletas en la mayoría de los casos. Es lo mejor lo que hay en día. Esto que mencionas es algo totalmente cierto. Ocurre porque se pretende emplear los mismos métodos de enseñanza que hace 100 años o más, aplicado a las nuevas tecnologías, o de hace 10 años. Es allí donde fracasa este intento. Si se aprende a estudiar de la mano con la tecnología, entonces se deberá diseñar un nuevo método de enseñanza acorde a esa tecnología. Aunque me queda la inquietud, llegará el día que en lugar de enseñar informática como materia se enseñe escritura a mano, y en lugar de tener un laboratorio de cómputo tendremos un laboratorio de grafía. Me lo imagino, modificar los presupuestos nacionales para dotar de energía, computadoras suficientes e internet a todas y cada de las escuelas de un país. O la proliferación del maldito copy-paste, que solo hace flojos y tramposos a los alumnos. Ya no se molestan, no digamos por investigar, sino de leer de lo que entregan, solo copian y pegan. Considera también los costos de antivirus y soporte. Las computadoras comunes son las más contaminadas de todas. O la caligrafía u ortografía, de por sí cada vez más dañada, si no tiene más que presionar teclas y mandar revisar la ortografía. Jamás aprenderán las reglas más básicas. No hablemos de la mecanografía, donde ya no se practica lo suficiente. Solo se escribe un párrafo y solo se copia y pega. Cualquiera que haya estado del otro lado del salón puede dar fe de lo mencionado. No es viable económicamente y no creo que sea tan fácil como solo permitir trabajos digitales. Tiene muchos asegúnes que hay que ver en particular. Bueno, como ustedes sabrán, todas las sociedades van avanzando, principalmente los países más poderosos, pero lo más importante es la modificación que ellos hacen respecto a su sistema de enseñanza, que se reforma día a día. En cambio, nosotros tenemos el mismo sistema, pero desde hace 50 años. Esto fue un pequeño debate entre mis compañeros Tasia Rojas, Alma Lidia Martínez y su servidor Edson Méndez. Gracias. Aquella mañana, la luna amaneció bien temprano, cuando el canto de la gallina anunciaba el nuevo día. Las mujeres y los hombres del barrio de la Tortilla Volteada comenzaron a desperezarse. Marta, Martita, mi amor, espérate ya, vas a llegar tarde al taller. Déjenme. Vamos, Martita, ay Dios mío, todos los días lo mismo, estas mujeres. Claro, la noche en la taberna, pero luego hay que madrugar para el trabajo. ¡Basta! Martica, por todas las santas, levántate ya, que se te hace tarde. ¡Martica! ¿Qué pasa, carajo? En esta casa no se puede ni dormir. ¡Vamos, Josito! ¡Sal ya de la cama! Deja los amorcitos para otro rato. ¿Ya está el desayuno? Enseguida está el café. Ahí tiene la blusa limpia. ¡Papá! ¿Dónde están mis zapatos, demonios? ¡Mamerto! ¿Dónde metiste mis zapatos? ¡Están bajo la cama! ¡Papá, tengo hambre! ¡Papá! Pero es que tú no oyes ese diablo. ¡Mamerto! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Mujer de Dios! ¡No te pongas así! Con esos gritos va a despertar a los otros diablos. Espérate, ya le preparo el biberón. Mira, Marta, aquí está el café. Juanito, hijo, lávate la cara rápido, que mamá tiene que vestirse. ¿Y qué porquería de café es este? Está amargo. ¡Papá, la leche! A esta blusa le falta un botón, ¿no? Espérate, mujer. Ahora mismo te lo pongo. Un momentito. Ahora me trato rotos, pero ¿qué has hecho, buen sangre? ¡Ay, Dios mío! Maldición de casa, ni un café se puede beber en una tranquila. Me voy, tengo prisa. Espérate, Marta, no me has dejado nada. ¿Con qué voy a hacer la comida? Pero, ¿cómo? Ya se te acabaron los precios que te dije ayer, ya te gastaste todo. Marta, cariño, las cosas están clarísimas, no me alcanza ni para. Pues a mí tampoco me alcanza, ¿no oyes? ¿Pero qué te crees tú? ¿Que yo tengo un banco que soy millonaria? La leche la subieron, Marta, el arroz también, las cebollas. Guárdate las cebollas donde te quepan, al diablo con estos hombres. Una patita se llama en la calle y ustedes están de hermosa. Toma, toma estos 5 pesos y no me vuelvas a mentar. Dinero hasta el lunes, ¿me entiendes? Pero Marta, si yo... Bueno, me largo, que por tu culpa voy a llegar tarde.